Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de uno de los temas que siempre están presentes en nuestra agenda periodística, este nunca dado y siempre demorado debate por el derecho al aborto en nuestro país. La noticia es que la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, ha sacado un comunicado criticando la guía técnica para la atención integral de abortos no punibles que ha actualizado el Ministerio de Salud de la Nación. Esta guía no hace nada más y nada menos que cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en el año 2012 determinó que el aborto en nuestro país es legal en todos los casos de violación o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, y que el Estado debe garantizar estas prácticas, la interrupción del embarazo, en forma gratuita, tanto en el sistema público de salud como en las clínicas privadas. Y para hablar de este tema, esto que ha dicho la Iglesia, estamos en contacto telefónico con Florencia Maffeo. Ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola Florencia, Pepe Frutos, desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, ¿pudiste ver lo que ha publicado la Iglesia como declaración contraria a esta guía? ¿Qué opinión tienen desde la campaña? Bueno, sí, hemos visto que han sacado una declaración. La verdad es que nosotras, nuestro interlocutor es el Estado, cual apelamos a que sea un Estado laico, y no la Iglesia, por lo cual las opiniones de la Iglesia en materia de políticas públicas a nosotras nos da una señal de solamente lo que dice una institución, pero es una institución religiosa y no en cuanto a materia de políticas públicas respecta. No nos parece que eso, el Estado debe ser independiente de la Iglesia, y lo que diga la Iglesia será problema de ella como institución, ¿no? No debería intervenir en las políticas públicas. Florencia, pero también hay que tener en cuenta, no podemos soslayar que lo que diga la Iglesia, lo que difunde públicamente la Iglesia, tiene repercusión y se intenta instalar como una mirada también sobre el tema. Por ejemplo, ellos dicen que con esta guía, en lugar de procurar caminos de encuentro para salvar la vida, dicen así, las autoridades obligan a impulsar el aborto. Digo, esta es la posición de la Iglesia, y también hay una cuestión que es muy clara desde lo legal, y que hay un fallo de la Corte Suprema que ha interpretado como debe ser uno de los artículos del Código Penal, que dice que el aborto en Argentina no es punible en todos los casos de violación. Entonces digo, tal vez ustedes sí tienen algunas cuestiones para responder con respecto a los argumentos de ellos. Claro. Mira, y estamos parados en dos paradigmas diferentes. A nosotros lo que nos interesa es que se cumpla un derecho humano, que es el acceso a la salud de las mujeres, ¿no? Que se cumpla el derecho humano a una vida digna de las mujeres, a poder respetar y poder llevar adelante un proyecto de vida. Justamente vos lo decías, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012 sobre una ley que está vigente desde el año 1921, que es el Código Penal argentino y sus artículos sobre aborto. Esta guía actualizada que ha sacado el Ministerio de Salud de la Nación nos parece una guía muy completa y que ha avanzado mucho en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Justamente la guía deja en claro que los abortos se deben realizar no solamente en los casos de violación, sino también cuando corra riesgo la vida o la salud de la mujer. Esto siempre y cuando esa sea la decisión de la mujer. O sea, también es importante tener en cuenta eso. El protocolo no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Si la mujer decide interrumpir su embarazo por causas, porque es producto de una violación o porque corre en riesgo su vida o su salud física, psíquica, social, o sea, contemplando la salud de modo integral, como le dice la Organización Mundial de la Salud, como están todos los tratados de derechos humanos internacionales que Argentina como Estado ha suscrito, en ese caso el Estado debe garantizar el acceso a un aborto seguro, que es lo que plantea la guía técnica, que tanto los servicios de salud público como privados deben poder ofrecer a la mujer que accede a un aborto seguro, ya sea medicamentoso o sea quirúrgico, con los mejores estándares disponibles hasta el momento en cuanto ha avanzado la ciencia. Lo que plantea la Iglesia es otra cosa. Ellos solamente ven a la mujer como un envase en cuanto tiene que dar a luz o dar a luz. No hay otra posibilidad. Nosotras consideramos que las mujeres como sujetos tenemos derecho y tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Por lo cual, estamos parados en dos paradigmas diferentes. Nosotros estamos pidiendo que se respeten los derechos humanos de las mujeres. También pensaba, me surgía de escucharte, que si uno se pone a leer la declaración de la Iglesia, casi que es un llamado a incumplir la ley. Sí, básicamente es eso, porque además el protocolo es muy claro en cuanto a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, ¿no? Esto era algo que no estaba claro en el protocolo anterior y ahora lo que se plantea es, si un médico, médica o profesional de la salud decide no hacer la práctica, esto tiene que estar dicho de antemano. No puede el médico negarse solamente ante la consulta de una mujer. Y tiene que ser objetor de conciencia tanto en el sistema de salud público como en el privado, porque sabemos que hoy en día el aborto clandestino es un negocio. Y hay muchos médicos que se declaran objetores de conciencia en el sistema público, sin embargo cobran su buena platita para hacer los abortos por privados. Es lo que sucede cuando el aborto es clandestino, ¿no? Entonces, esto debe ser claro. Y la objeción de conciencia es una objeción individual, no institucional. Por lo cual, todos los servicios de salud deben tener al menos un profesional que realice la práctica y no se deje la mujer sin el acceso a su derecho. Florencia, ¿y ustedes están monitoreando cómo es el cumplimiento de esta guía? Si se está garantizando en general en las distintas provincias que las mujeres puedan realizarse la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación o en caso de que corra peligro su vida o su salud? Mira, hay diferentes niveles de intervención dentro de la campaña. Nosotros reclamamos siempre que los protocolos se cumplan y seguimos exigiendo además una ley de interrupción voluntaria del embarazo para que las mujeres puedan acceder a este derecho en todo el país. Lo que sucede es que el Ministerio, bueno, esta es una guía que se ha puesto como obligatoria para todas las jurisdicciones del país. Hasta ahora, con el fallo FAL, si bien exigían adecuamiento a protocolos, no todas las provincias los estaban cumpliendo. Y hay un estudio muy interesante de la Asociación de Derechos Civiles, ADC, que ha sacado hace poco sobre el cumplimiento de los protocolos y la adecuación de los protocolos. Sobre interrupciones legales del embarazo, ¿no? A todas las personas que tienen derecho a la interrupción y habla específicamente de lo que está sucediendo en todo el país. También tenemos compañeras que cuando hay una mujer que no puede acceder a ese derecho, estamos acompañando a la mujer y articulando mucho con la red de profesionales por el derecho a decidir, que se ha conformado hace muy poco tiempo, de que son profesionales de la salud que están garantizando las interrupciones legales del embarazo en diferentes partes del país y se están pronunciando no a favor de este derecho y de dar una buena atención a las mujeres, ¿no? Entonces hay diferentes situaciones, en Ciudad de Buenos Aires sucede una cosa, en provincia otra, en Santa Fe otra, vamos, hay situaciones muy variables y también varía de hospital a hospital, lo cual es lamentable que esto suceda así, porque debería acceder al derecho al aborto en todos los servicios de salud del país, ¿no? El proyecto que la campaña ha presentado, que incluso se presentó ya en 4 oportunidades, pero no pudo llegar más que una vez, si no recuerdo mal, ser debatido en una comisión. ¿Hay alguna posibilidad de que se dé algún paso más en el futuro? ¿Cómo ven la correlación de fuerzas en el Congreso, la posibilidad de que este debate se abra, la posición del gobierno? ¿Qué perspectivas tienen con respecto a esto? Y lo que vemos es que no hay decisión política de avanzar sobre esto. Los principales responsables son los diputados y diputadas de la Nación y, en mi opinión, además, los diputados pertenecientes al bloque mayoritario, que es el Frente para la Victoria, que no están dando el quórum como sucedió el año pasado. Hay que ver qué sucede después de las elecciones, cómo queda conformado el Congreso. Nosotras seguiremos presentando el proyecto, seguiremos insistiendo, porque no hay que olvidarse que esto es una cuestión de políticas públicas, una cuestión de derechos humanos, y una cuestión también de que hay un negocio muy importante por detrás, que parece que en el medio hay cuestiones morales o religiosas, pero lo que se ve efectivamente es que hay 500.000 abortos al año en nuestro país y que hay entre 50 y 100 mujeres cada año que pierden la vida por abortos realizados de forma insegura en el mercado clandestino y las que mueren son las mujeres más pobres. Entonces, la prohibición de la interrupción del embarazo no impide la práctica, no impide el aborto, sino solamente deja a las mujeres libradas a buena suerte y si pueden acceder a un aborto seguro o no, digamos. Sabemos que quienes pueden pagar pueden acceder a un aborto seguro y quienes no, muchas pierden la vida, quedan con secuelas en su salud por no poder decidir libremente con los métodos y abortar de forma segura. Florencia, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes. Hablábamos con Florencia Maffeo, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con respecto a esta declaración crítica que ha sacado la Iglesia Católica de nuestro país con respecto a la Guía de Atención Integral de Abortos No Punibles que ha actualizado el Ministerio de Salud de la Nación, haciendo nada más y nada menos que lo que significa cumplir con la ley y con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.